Tenemos en línea telefónica al dirigente nacional del 26 de marzo y de Unidad Popular, Eduardo Rubio, para hablar de esta decisión que hace pocas horas acaba de tomar la Unidad Popular en torno al contenido de los artículos a recurrir y poder llegar a un referéndum después de negociar con todos los partidos políticos y que se unan a esta causa y las organizaciones sociales, ¿no? Rubio, buen día. Buenos días, José Luis, a Fabricio y a toda la audiencia. Buen día. La decisión estaba tomada ya hace un tiempo, lo que vinimos trabajando en un trabajo, la verdad, que a conciencia, muy serio, y además en intercambio con organizaciones sociales, el contenido de la iniciativa del referéndum. Nosotros, desde el inicio, dijimos que nos parecía que lo mejor era ir contra los aspectos más negativos de esta ley. Es una ley ómnibus, ¿verdad?, que lleva de todo. Siempre pongo el caso del capítulo sobre el acceso a los medicamentos de alto costo, que debería haber sido una ley aparte de esta ley ómnibus. No creo que nadie se hubiera opuesto a eso, pero bueno, quedó metido en esto y nos parecía que no correspondía ir contra ese tipo de iniciativa. Pero ese era el envoltorio del paquete, pues lo que traía adentro es realmente grave, tal como decimos en la introducción. La ley de urgente consideración es parte es una parte central del esqueleto del programa del gobierno de una derecha conservadora, de una derecha reaccionaria realmente, en la que está en el gobierno, una derecha de verdad. Como decimos nosotros, hoy están en el gobierno los verdaderos administradores de y dueños, los dueños de este proyecto. Y bueno, ahí seleccionamos las partes que sí o sí tienen que ser derogadas, ¿verdad? Todo el capítulo referido a los aspectos represivos, de inflación punitiva. Después es mentira que se siga insistiendo que para resolver el problema de la violencia hay que meter más gente presa y tenerla más tiempo presa en las condiciones que están. Yo sé que esto tiene marketing porque hay una manija tremenda sobre esto, pero conocer la realidad de las cárceles y las condiciones de hacinamiento en el que vive esta gente, mayoritariamente o casi absolutamente en su totalidad, gente joven y pobre, que son las consecuencias de este sistema. Bueno, ese capítulo nosotros vemos que en general debe ser rechazado. Todo el capítulo de la enseñanza, privatizador, que desmantela partes fundamentales de lo que nosotros debemos preservar de un sistema de enseñanza, y la pelea por un modelo distinto. Los aspectos referidos a la regla fiscal, a los aspectos económicos y financieros. La Unidad Popular, en ese sentido, hay en torno al tema de la bancarización obligatoria, nosotros no decimos que no impugnar el artículo, no recuerdo el número, pero que habilita que los trabajadores puedan definir si quieren o no quieren estar sometidos a la bancarización, ¿no? Que esto es una batalla que hemos dado también como Unidad Popular históricamente. Y bueno, no recuerdo de memoria el conjunto de artículos, pero vamos por la esencia. Pretendemos golpear el eje de lo que es un proyecto realmente reaccionario. Esta propuesta nuestra es una propuesta abierta al diálogo, ¿verdad? Claro, hay compañeros sí. que quieren incluir más cosas, no tenemos ningún problema en sumar las cosas que entiendan otros que son necesarias e importantes, siempre que no sea contradictoria con nuestra propuesta. Si alguien quiere quitar alguna parte que no toque los elementos esenciales, bueno, estamos dispuestos a conversar. Lo que sí notamos, nos parece que no es el camino para avanzar en este sentido, es la propuesta que hace el Frente Amplio ahora, de que plantea que no quiere incorporar ninguno de los artículos que votó el Frente Amplio. Y la verdad que no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. El Frente Amplio votó artículos realmente graves, ¿no? que nosotros entendemos deben ser derogados en esta ley. Yo creo que la actitud que toma, por lo menos lo que trascendió en la prensa, que tomó el Frente Amplio, perjudica, daña realmente la posibilidad de ampliar acuerdos con las organizaciones sociales. Hay un conjunto de organizaciones sociales que están reclamando la impugnación de toda la ley. También con capacidad de diálogo, con cabeza abierta, pero no para llegar a un extremo donde hay que someterse al designio de una fuerza política que en su propia interna además tiene contradicciones bien importantes. ¿Qué pasa con los capítulos referidos a ANCAP, Rubio? Bueno, a ver, empresas públicas y ANCAP, para nosotros son esos los elementos de principio. Tienen que estar. Si no está eso, es realmente una pregunta. Entonces, ¿contra qué vamos? Son muy graves, pero muy graves los artículos de ANCAP. Pero muy graves. ¿Se recurren todos? Claro, sí. Está íntegro. El tema ANCAP está íntegro. Incorporamos también para impugnar el artículo sobre el Banco República, que define un porcentaje de las ganancias para obras de infraestructura, ¿no? Que tienen casi prácticamente nombre propio, UPM. Nosotros decimos, no, la ganancia del Banco República se verá en qué lugar hay que colocarla de acuerdo a la necesidad de nuestro pueblo, no de las multinacionales. Lo mismo con el Fondo de Estabilización Energética, que ya en el periodo anterior nosotros, y además habla de doble discurso también de quien está en el gobierno, cuando el Frente Amplio el periodo pasado utilizó el Fondo de Estabilización Energética justamente para UPM, el discurso de muchos parlamentarios era que eso tenía que ser utilizado para bajar las tarifas de UTE, porque en definitiva se genera ese fondo para garantizar una tarifa que no suba la tarifa, y ahora lo pretenden trasladar a obras de infraestructura en un momento que el gobierno está cogotado por lo que es las obras del tren de UPM, que no llega ni con ayuda del Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces esos artículos también nosotros planteamos la impugnación. Rubio, usted habló del capítulo enseñanza, también se recurren todos los artículos vinculados con el tema de educación. Todos los artículos vinculados al tema de educación, todos los artículos vinculados al tema vivienda, y en particular el capítulo que plantea extender la actuación del MEVIR a centros urbanos de hasta 15.000 habitantes. Esta es una medida que apunta directamente contra el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, con las bobas. Esta es claro, no tiene sentido ese planteo ni por los orígenes del MEVIR ni por la población a lo que pretende resolver. Entonces, en ese sentido también, lo hablábamos el otro día con los compañeros de FUBAM, nos parece fundamental salir al cruce esta iniciativa. Rubio, en la exposición que hacen de motivos, esta de introducción que tiene este capítulo, hablan como parte de ese programa de la derecha, hablan de la LUC, pero hablan de la seguridad social también. Dentro de la LUC hay algunos avances de la seguridad social que ya están trabajando, por ejemplo, la comisión de expertos. ¿Qué dice la Unidad Popular con respecto a eso? Primero, proponemos que se derogue ese artículo, que se elimine. Ya está funcionando. Esto es un gesto, digamos, una definición programática. Nosotros creemos que la LUC, el presupuesto y la reforma de la seguridad social son los tres ejes fundamentales de la acción de este gobierno de la derecha conservadora. Y creemos que la movilización en contra de la ley de urgente consideración tiene que servirnos como base para la gran batalla que tenemos que dar en defensa de la seguridad social. Acá se ha instalado un discurso que comparte aparentemente todo el comité de expertos, que como la gente vive más en el Uruguay, y en el mundo también, entonces hay que transformar de manera regresiva la seguridad social, sin tocar nada menos que la SAFAP. Acá, eliminando a la SAFAP, estamos resolviendo gran parte del tema de la seguridad social. Sí, cuando en el periodo pasado se reformó la caja militar, si hubiera ido al nivel que la Unidad Popular proponía, no tendríamos ya problema con la caja militar, en perspectiva. Pero el gobierno del Frente Amplio decidió mantener las jubilaciones de privilegio de los generales. Fíjense que nosotros planteamos llevar las jubilaciones, el tope jubilatorio, al tope común de todos los ciudadanos del Uruguay. Y por decisión del Frente Amplio se mantuvo el tope, yo ya no recuerdo, si creo que es en 180 mil pesos, ¿no? La jubilación de un general, por ejemplo. ¿Y por qué un presidente se jubila con 70 mil y un general con 180 mil? Nadie me puede explicar eso. Bueno, estas son las rémoras de la acción de un gobierno que no fue en ningún caso contra elementos tan injustos como estos. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, gracias a ustedes, como siempre, a la orden.